Jueves de columna animal a cargo de Vero McLennan. ¿Cómo andás, Vero? Hola, Sin. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué andamos? Día. ¿Vos? Bien, bien, muy bien. Valen anda por ahí. Sí, también. Buen día. Hola, buen día. Bueno, buen día a todo el equipo carmesero y a toda la audiencia. Dos o tres cositas antes de arrancar con la columna. Una, quiero agradecer los sentidos mensajes de la audiencia que me llegan a mi celu. Y yo les digo que hay que comunicarse con la radio, claro, para que tenga repercusión, ¿no? Porque, bueno, hay gente que se ha sentido conmovida, que, bueno, no, han tenido distintas reacciones. 1533-78-66, 1533-78-66, el número de teléfono de WhatsApp de la radio. Y estaría re bueno que si hay repercusiones sobre las cosas que van pasando, las podamos compartir ahí para que llegue a toda la audiencia. Más vale. La otra cosa es que estamos trabajando en la organización de la Marcha del Orgullo y este domingo a las 18 en el CIPREN, Irigoyen 469, vamos a tener una asamblea, otra más. Es abierta a todo el colectivo LGBTIQNBA+, que tengan ganas de construir. Eso es fundamental, ganas de ser parte de esto, de la construcción, de manera amorosa, respetuosa. Así que bueno, invitades el domingo 18 a asamblea organizativa de la Marcha del Orgullo, que va a ser en noviembre, en Irigoyen 469, domingo a las 18 horas. Muy bien. Y bueno, y ahora sí, quiero hablar sobre los medios de comunicación y la construcción de la vegafobia. Vegafobia es la aversión hacia personas veganas. Y en el campo de la sociología son términos muy nuevos, han surgido en este siglo. Primero se habló de vegefobia porque se hablaba de veganismo en términos de vegetarianismo ético. Entonces, vegetarianismo ético, vegefobia. Después esto ya quedó institucionalizado como veganismo, entonces se habla de la vegafobia. El término apareció de vegefobia por primera vez, digamos, de manera institucional, escrita y demás, en un manifiesto de la Veggie Pride de París en el año 2001. Es una marcha de orgullo vegano y ahí se utilizó por primera vez en el manifiesto el término de vegefobia, que ahora hablamos de vegafobia, a pesar de que somos críticos del término fobia, ¿no? Ya lo hemos hablado mil veces en este espacio, la fobia es una aversión incontrolable y demás, y estas son cuestiones que por ahí no se traducen tanto como fobia, sino que sería otro término, pero bueno, nos entendemos cuando hablamos de esto, ¿no? Es decir, cuando una persona decide no contribuir a la explotación animal, hace que quien no se ha planteado esto probablemente todavía se sienta interpelado. Y hay distintas reacciones. Hay de gente que tiene apertura para escuchar, hay gente que reacciona mal por esta incomodidad. Y entonces, bueno, comienzan a exteriorizarse estas formas de vegafobia que tienen que ver con el ataque a las personas veganas por este posicionamiento ético y político que es no contribuir a la explotación animal y se generan estas situaciones. El especismo, digamos, que es lo contrario del veganismo, es una clara manifestación del círculo de explotación de los más poderosos a los más débiles. En el caso del especismo, de los animales humanos, la explotación sobre los animales no humanos. Y es la misma lógica del capitalismo, es la misma lógica del patriarcado, digamos que son los mismos pilares para estas tres formas de expresión de opresión, especismo, capitalismo, patriarcado. Y hoy pensaba en hacer una aproximación de análisis del comportamiento de los medios de comunicación sobre el tratamiento del veganismo y cómo construimos discurso o cómo nos proponemos la deconstrucción de un discurso. Los objetivos de los medios de comunicación hegemónicos empresariales son los de cualquier empresa: ganar dinero, vender. El especismo vende mucho, todo el sistema montado, está hecho en base a la explotación animal, desde el empresariado, los industriales, el poder político, el Estado, qué sé yo, tenemos Ministerio de Ganadería y Pesca, digamos, todo está institucionalizado y cuenta con un respaldo cultural en el que ser especista es lo normalizado, ¿no? Y además hay una construcción en el discurso de que el especismo es popular. El discurso está armado de esa manera. Ser especista es popular y ser vegano es de élite. Por eso a mí me alegra tanto que Radio Kermés, que es un medio de comunicación popular, tengamos la posibilidad de un espacio dedicado al veganismo para poder llegar a la audiencia con el significado del veganismo, sin tergiversaciones, sin menosprecios, sobre esto que es un posicionamiento ético y político referido al respeto por la vida plena de todos los animales, ya sean humanos o no. El veganismo es un mensaje disruptivo, es subversivo. Y la estrategia empresarial de comunicación que quiere mantener el statu quo le hace frente a ese mensaje disruptivo de muchas maneras. Una es usando la confrontación, ¿no? La manipulación, la mentira, cualquier cosa que venda. Hasta cosas muy ridículas, inclusive, pero que generan rating, que generan comentarios, que generan reposteos y demás. Como ejemplo, la semana pasada apareció un mediático conocido por, yo tuve que googlear realmente cuál era su identidad, pero es una persona muy conocida por ser fan de Guandanara. Me parece una cosa increíble que existan estas cosas, pero bueno. Mariana de la Canal, diciendo que dejó de ser vegano porque lo mordió un perro y que se fue a McDonald's. Es cortito el audio, si quieren lo compartimos, ahí Pablito lo tiene. No, me hinché un poquito, porque yo ponele, desde que dejé de ser vegano, vegetariano, porque me mordió un perro, entonces me enojé, y dije, yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde, entonces ahí dejé de ser vegano. ¿Dejaste de ser vegano porque te mordió un perro, en serio? Sí, yo la verdad que militaba para todo eso, el veganismo, vegetarianismo, todo eso, pero me mordió un perro en la calle. Y dije, wow, yo me estoy esforzando un montón por ellos, y viene uno de su manada y me muerde. Entonces, no, me fui a McDonald's. Olvídate. Automáticamente. Automáticamente, y ahí estoy engordando de nuevo. ¿Cuánto tiempo fuiste vegano? Bueno. 2 años. Escúchame. Vos te reís porque no bien. Me crees, me parece. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien, bueno, podemos decir que es una tontería, que digamos es una ridiculización, es una banalización. Obviamente por ahí no pasa el razonamiento de las personas veganas. Es un mensaje de banalización absoluta, ¿no? De ridiculización. Y hay que decir que esto es una copia en realidad de una mujer que ya hizo exactamente lo mismo hace varios años en España. Les pasé el link ahí al grupo de WhatsApp nuestro por si lo quieren ver, que decía lo mismo, ¿no? Que la mordió un perro, que tenía hacía 15 años de veganismo, soporté 15 años comiendo tofu, dice, ¿no? Bardeando la comida vegana como algo desagradable y demás, lo cual ya te da cuenta de que no es una persona vegana, y directamente se fue a una carnicería. Apuntó directamente al canje con McDonald's, se ve. Bueno, así que mientras el especismo protege lo que ya ha establecido y lo hace naturalizando el consumo de cuerpos, el veganismo se enfrenta a un cerco mediático difícil de sortear, pero no imposible, cada vez menos, digamos, cada vez hay como la posibilidad de una mayor llegada a los medios con un tratamiento serio del tema, pero todavía es bastante complicado. Y el disparador para este tema me surgió a partir de un artículo que examina críticamente los discursos sobre el veganismo en los periódicos nacionales del Reino Unido en el año 2007. Hay un activista vegano chileno, que además es sociólogo, que lo rescata en uno de sus posteos de Instagram, lo pueden buscar en su perfil, él se llama su Instagram Un Sociólogo Vegano. Y ahí se afirma que los discursos relacionados al veganismo se presentan como contrarios al sentido común. alejados de los discursos fácilmente comprensibles en torno al consumo de la carne. Los periódicos tienden a desacreditar el veganismo mediante el ridículo. Se retrata al veganismo como algo difícil, como algo imposible de mantener en la práctica, y a las personas veganas son estereotipadas y caracterizadas como caprichosas, sentimentalistas y en algunos casos extremistas hostiles. El efecto general es un retrato despectivo hacia las personas veganas y al veganismo, lo cual contribuye a la vegafobia. En esa investigación se hace una interpretación de los discursos despectivos sobre el veganismo en los periódicos nacionales, y estos discursos lo que hacen es disocian al veganismo de los debates sobre los derechos de la liberación de los animales no humanos. Es decir, veganismo, se habla del veganismo, pero no se habla sobre el fin del veganismo, que es el respeto a los derechos y la liberación de los animales. Se tergiversa empíricamente la experiencia del veganismo, y además hay algo interesante que dice que perpetúan un daño hacia los lectores omnívoros, a quienes se les impide la oportunidad de comprender al veganismo y de ver qué se hace con eso. Digamos, no se le da la posibilidad a los lectores omnívoros de analizar porque la información que se les brinda está tergiversada, es mentirosa, ridiculizada y demás. Y además, obviamente, invisibilizan las relaciones de violencia y de explotación que hay entre los animales humanos y no humanos, eso no aparece en ningún lado. Después en este posteo se historiza sobre el término del especismo, nosotros ya lo hemos hecho en esta columna, pero me parece que es interesante ver que el especismo en el lenguaje, en el pensamiento y en la acción no se limitan a una cuestión de actitud o de práctica individual, sino que obedece a una construcción cultural. Y ahí estamos los medios, que construimos desde el lenguaje un factor importante, ¿no? Se preguntan, ¿los discursos antiveganos perpetúan y legitiman las relaciones sociales especistas? Se responde, los medios permiten el desacuerdo con los discursos dominantes, pero dentro de marcos preestablecidos, ¿no? Como secciones. Una sección, muchas veces incluso la sección del veganismo está puesto en los lugares de estilos de vida, ponele, ¿no? Y para saber, digamos, de dónde proviene todo este análisis, a ver cuál es la seriedad de este estudio y demás, les cuento que se hizo sobre 397 artículos de periódicos, se analizó esto, y los resultados que arrojó fueron los siguientes. El 5,5% fueron categorizados como artículos positivos, el 20,2 neutros y el 74,3 negativos. Los positivos, ¿qué era? Bueno, hablaban a favor del veganismo, hacían críticas, explicaban con argumentación de qué se trata y demás. 5,5. Los neutros, bueno, por ejemplo, artículos sobre reseñas de viajes, servicios de comida, ¿no? Algo que no te dice ni que sí, ni que no, ni nada, pero te presenta que está la posibilidad de ponerle de un restaurante vegano o algo así. Eso es el 20,2. Y los artículos negativos son los que despliegan uno o más discursos despectivos, generalmente presentando uno o una combinación de un conjunto rutinario de estereotipos antiveganos. ¿Cómo se construye esto? Que no hayan artículos sobre cuáles son los posicionamientos éticos, políticos, filosóficos, sobre las creencias, sobre las experiencias, sobre las opiniones, en primera persona del ser vegano, ¿no? De las instituciones veganas, de las organizaciones veganas. Digamos, no hay una voz en primera persona que se refleje en los medios de comunicación, sino que hay alguien que escribe sobre veganismo, pero no es vegano. Entonces, te habla de estilo de vida, te habla de dieta, te compara la dieta vegana con la dieta del vegetariano. O sea, bueno, las personas veganas que aparecen lo hacen como una persona que tiene un determinado tipo de consumo, digamos, como otra forma de consumista, no más, ¿no? Como consumidores y proveedores, bueno, entonces aparecen las personas veganas como una forma diferente de consumidor. ¿De qué otra manera? Las personas, digamos, hacen que suenen que estas personas son extravagantes, que son difíciles. No se habla de las reales motivaciones del veganismo. Y hacen que, bueno, que se piense que la persona vegana es una curiosidad, ¿no? O una obsesión peligrosa, incluso. Entonces me parece que es re importante, a través de los medios de comunicación, construir desde el respeto a las opiniones, escuchar en primera persona, y sobre todo, digamos, lo fundamental o lo ideal es que podamos hacer un abordaje transversal de todas estas cosas, ¿no? Que no sean como nichos que hablan de tal o de tal cosa, sino que podamos ir construyendo ese respeto y esa forma de no explotación hacia todas las formas de vida de manera transversal. Y que las voces de las personas veganas se puedan escuchar como parte de la existencia, porque existimos, porque cada vez es más, porque hay un posicionamiento fundamentado científicamente y de todas las maneras que quieran, que las hemos ido hablando y desarrollando en estas columnas, ¿no? Cierro con una frase de Martin Luther King que dijo: un día lo absurdo de nuestra creencia en la esclavitud de otros animales será palpable. Para entonces habremos descubierto nuestras almas y nos habremos hecho merecedores de compartir este planeta con ellos. La cobardía pregunta si es seguro. La conveniencia pregunta si es educado. La vanidad pregunta si es popular. Pero la conciencia pregunta si es justo. Y llega el punto en el que hay que tomar una posición que no es ni segura, ni educada, ni popular, pero se debe tomar, porque la conciencia te dice qué es lo justo. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Vero. Hasta el jueves que viene.